Hola, soy Sergio Cano y hablaré sobre mis experiencias y los vínculos con personas que conocemos en Internet. Pues parece surreal el hecho de que gracias al Internet y las redes sociales nos hemos conectado con nuestros seres queridos en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Pero ¿qué pasa con las personas que no conocemos físicamente y que gracias a la tecnología hemos podido conectar? ¿Esto será bueno? Pues bueno. En mi vida he conocido personas a través de redes sociales como Facebook e Instagram, que sin saber o haber tenido antes algún contacto visual o físico, se ha prestado para poder entablar una conversación interesante, y que incluso ha llegado un punto en el que decidimos dejar a un lado la red social y dar un paso para poder conocernos en persona. Bueno, la verdad no estoy muy a favor de este método de conocer personas, ya que puede prestarse a una situación muy riesgosa que vulnera nuestro ser, y que puede ponernos en peligro, exponiéndonos a problemas graves como son secuestros y extorsiones. Considero que incluso las redes sociales en menores es un peligro grave, ya que son más vulnerables a caer en este tipo de riesgos latentes, de personas que solo buscan aprovecharse de estas situaciones. Por lo que yo considero que es muy importante que los padres o tutores sigan de cerca los movimientos e interacciones que sus hijos tienen en redes sociales y en smartphones. En este instante, las redes sociales son importantes en nuestra sociedad actual, ya que no solo interactuamos unos con los otros como un método de distracción, sino que incluso existen para podernos enterarnos de trabajo, noticias o incluso comprar artículos necesarios de nuestro día a día. Gracias a Internet he conseguido empleo en múltiples ocasiones, debido a que creé una cuenta única para poder mostrar mi trabajo de diseñador. Asimismo, empresas mediante mensajes privados se han contactado conmigo para poder coordinar con proyectos o comisiones. Desde mi perspectiva, es bastante positivo esta parte, ya que sin necesidad de buscar un empleo, afortunadamente he conseguido algunas oportunidades. Si bien esto ha cambiado nuestra realidad y la sociedad en la que nos desenvolvemos, también nos ha abierto las puertas a nuevas oportunidades, a conocer nuevas personas, nuevos lugares, tener mejores experiencias. Incluso, en pandemia, el uso de las tecnologías nos permitió seguir con nuestras vidas y así poder trabajar e incluso nos permitió poder seguir estudiando nuestra carrera y cumplir nuestras clases y tareas, transformándose en una herramienta indispensable y poderosa en estos 2 años de pandemia. La interacción a través de Internet es complicada, a pesar de ser tan útil, ya que nunca podrá reemplazar nuestra socialización real, la cual es una necesidad como humano. Los medios digitales, a partir del Web 3.0, nos permitió conectarnos como usuarios y no solo eso, nos permitió darnos feedback, aprender unos de los otros, sin necesidad de estar presencialmente en la discusión. Esto fue un parteaguas de lo que ahora conocemos, y lo importante que nos hace reflexionar es cómo va a modificarse nuestra interacción con las nuevas tecnologías. Con la llegada de la inteligencia artificial, también ha crecido e incluso está programada para decir respuestas prehechas y poder construir una conversación con alguien que ni siquiera es real, alguien que nunca ha existido o generado recuerdos o experiencias, pero aún así cuenta con el suficiente conocimiento para respondernos y que cada día mejora más y más. En conclusión de este podcast, pienso que estas tecnologías y redes sociales, como han ido creciendo, algún día serán la base de nuestra interacción con las otras personas, empleos o escuelas. Pero también es posible considerar que encontremos como necesidad el comunicarnos unos con los otros, sino que las máquinas y los programas serán nuestro canal de comunicación, volviendo a la sociedad más solitaria e individual, a diferencia de cómo la conocemos. Creo que también es importante crear una conciencia sobre las personas que contactamos y permitimos que conozcan nuestra vida, qué tan profundo dejamos que lleguen. También es ideal tener más seguridad en estos medios y considerar despegarnos un momento de esta tecnología, convivir con nuestro entorno de manera más efectiva y afectiva. Y bueno, en general, esto es lo que yo considero con conocer personas y hacer uso de las nuevas tecnologías que han surgido para poder comunicarnos con nuestro entorno. Gracias.